Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estuve viendo un video de un sacerdote que contaba los recuerdos que guardaba de su infancia. Vivían en una región europea en donde el frío del invierno exigía que los niños estuvieran adentro mucho tiempo. Como en ese tiempo no había televisión, jueguitos como los actuales, internet, debían acudir a otro tipo de entretenimientos. Uno de ellos era que los mayores les contaran cuentos. El cura recordaba que su abuelo les contaba las historias bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo hacía tan bien que a él se le quedaron muy grabadas. Además, el hombre aprovechaba para dejarles enseñanzas vitales a los niños. Lo que sucedió con este presbítero fue que la siembra que hizo su familiar no cayó en un corazón distraído y superficial, sino en uno atento y dispuesto a seguir las indicaciones. Decía que se tomó todo muy en serio. Después no se quedó solo con la Biblia, sino que acudió a la iglesia para seguir creciendo en la vida cristiana, porque se requiere de una familia para que nos vaya ayudando a interpretar la Sagrada Escritura. Así como él necesitó de su abuelo en la casa paterna, después necesitó de los sacerdotes laicos y religiosos formados para que lo fueran llevando por el camino de la interpretación bíblica. Con respecto al tema de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que es como una semilla. La semilla tiene vida, eficacia, como se lee en el libro de Isaías: realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé, dice Dios. La palabra divina tiene eficacia por sí misma. Es la palabra de Dios que fue dirigida en diferentes momentos históricos y que fue pasada al papel por los hagiógrafos que han sido inspirados para cumplir esta labor. La palabra es de Dios, pero Él quiso servirse de una comunidad para transmitirla. En el Antiguo Testamento lo hizo con Israel, luego en el Nuevo Testamento con la Iglesia. Antes de ser escrita, la palabra existía una comunidad. Y ahora, para ser interpretada, también se necesita una comunidad eclesial que nos vaya mostrando la tradición, que como la palabra lo indica, viene de tradere, que significa transmisión. Hace falta que se nos muestre cómo fue transmitida a lo largo de los siglos por los diferentes miembros de la Iglesia. De nuestra parte necesitamos una buena disposición. En primer lugar, de apertura a la Iglesia. Ella es madre y maestra. Nosotros debemos sentirnos sus hijos. Aunque a veces no nos guste algo, sin embargo, es la madre que nos engendró a la vida cristiana. A una madre se la quiere como ella es. Se la defiende, se la escucha, se la respeta. También es maestra. A lo largo de los siglos ha formado muchas personas que dieron frutos abundantes en la sociedad. Nosotros estamos llamados a escuchar la palabra dentro de la Iglesia, para lo cual hace falta, en primer lugar, estar muy atentos a la proclamación que se lleva a cabo en cada celebración eucarística. Allí se anuncia solemnemente, podríamos decir. Lo hace Cristo por medio de sus instrumentos. Por eso el ambón es uno de los signos de la presencia de Cristo. Debemos estar muy atentos. San Agustín afirmaba que así como tenemos que cuidar que no se caiga ninguna partícula de la hostia consagrada, también deberíamos cuidar que no se nos escape nada de lo que la palabra dice. Nosotros no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra vida, sino que en primer lugar estamos llamados a escucharla para acomodarnos nosotros a ella. La palabra de Dios no nos pide cosas imposibles, sino que obremos sabiamente. Nos alienta a que nos realicemos como personas, acogiendo a Jesús en el corazón. También necesitamos leerla en casa. Si pudiéramos acudir a cursos, talleres que nos ayuden a profundizarla, como por ejemplo los talleres de oración y vida ideados por el padre Ignacio Larrañaga, es algo maravilloso. También leer comentarios bíblicos. Hay varias Biblias que ya traen buenos comentarios, pero también se pueden conseguir por otros medios. Cada miembro de la iglesia debería ser un experto en la Biblia. Primero, porque trata de que sea una brújula para su vida, y luego para poder utilizarla como un escudo de salvación. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.